soledad, tanta infidelidad. Es una condena tu amor. Sos indiferente con mis sentimientos. Es una condena tu amor. Cuando estalla tu risa en los cuatro vientos. Embriagaste con tu amor y este loco corazón, por culpa de tu traición, solitario se quedó. Pide más, pide más. Pide más, pide más. Seguimos con las manos arriba haciendo palmas. Y las palmas arriba. Hay que amar, hay que amar, hay que amar. Manito rico. Que me decías, nunca te enamores de esa mujer, porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer. Yo me marché con ella y no te hice caso, y en una noche de esas ella se fue. Quedé solitario, sin saber dónde